recibimos a Alejo Barrio, es un freestyler pampeano y es de la localidad de la ciudad de Realicó. Buenas tardes, Alejo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Alejo. Te agradecemos por este ratito para charlar sobre el freestyle pampeano, si te parece, para arrancar, pero queremos hablar de todo un poco. También vemos que siempre hay un esfuerzo organizativo para llevar adelante las competencias, o tengan el nombre que tengan. Sabemos que un poco el marco también de competencia puede generar rivalidades y demás, y hay una cuestión que puede llegar a brotar, que es como un borde de la conversación que me interesa a mí, Alejo, que es la violencia y cómo se maneja entre personas de vuestra edad. ¿Está bien? ¿Has estado participando? ¿Estuviste freestyleando este fin de semana en algún lado, Alejo? Sí, bueno, este fin de semana justamente lo tomé de descanso, pero porque venía de casi todo 2022 y todo lo que llamamos recorrido 2023, compitiendo todos los fines de semana, algunas veces hasta tres competencias por fin de. Así que justamente este no, pero sí, estoy compitiendo bastante seguido y viajando bastante seguido, por suerte. Así que estabas con el dele que te dele desde hace varios meses. Esto es muy interesante porque también le cuenta a la audiencia que por ahí es neófita, que no entiende en absoluto el mundo de freestyle, que hay una actividad permanente. ¿Cuál es la posición, si tuvieras que darle una posición desde tu perspectiva a la provincia de La Pampa en cuanto a participación? En cantidad de jóvenes y jóvenes que participen, pero también en calidad, Alejo. Sí, por suerte cada vez mejor. Estamos como provincia muy en crecimiento y muy constantemente. Lo que se ve reflejado es que cada vez hay más chicos que se animan, cada vez hay más chicos también, que eso está bueno, que no solo se están animando a competir, sino también a decir, che, yo voy a organizar una competencia, o voy a aportar un premio a esa competencia. Hay como mucha gente nueva que se involucra, muchas chicas que se involucran, que no abundan, muchos chicos jóvenes, por ejemplo, en la última competencia que se realizó en Santa Rosa, que se llama Tesoros de la Estepa, la ganó Yari, que es una chica de 14 años. Y por suerte todo el tiempo mucha gente sumándose, y eso hace que tanto en cantidad como en calidad La Pampa esté muy bien posicionada. Además, siendo una provincia con no tanta densidad poblacional, a nivel nacional estamos muy bien. Tenemos Fénix, que es una de las competencias mejor rankeadas del país, que tiene mucho laburo atrás, mucha gente organizando, muchos chicos compitiendo, mucha gente de otras partes del país viajando a La Pampa para conocer y para medirse. Así que estamos en un muy buen momento como provincia. Muy bien. Che, bueno, hablaste también a la pasada de que hay cada vez más personas que se suman a organizar. Hay, por supuesto, dificultades que sortear, pero encontrás si encontrás muchas personas que están esperando que haya un evento, un poco que todo se soluciona, se aceita, se lubrica y sale un poquito más fácil, incluso por la aparición de algunos premios por parte de personas interesadas también en organizar, en participar. Ahora, entendemos que por rudimentario que sea una persona, al ir a rapear, a freestylear, Alejo, hay algo de descarga en el freestyle, hay algo de buscar en la expresión también, sentirse desarrollado, sentirse siendo parte de una cosa social, ¿no? Porque no freestyleás para vos mismo, sino para los demás, para que otras personas te escuchen. Ahí viene, se puede llegar a colar un poco, esta búsqueda de desarrollarte y una sensación cruzada con competir. No me interesa tanto competir, es fundamental competir. ¿Cómo lo ve Alejo Barrio, por lo menos? Sí, sin duda es que tiene gran parte de desahogo, de desarrollo personal. Un montón de veces pasa que vas a una competencia y decís, che, voy rapié re bien y capaz perdí en primera ronda. O siento que estuve re bien, me sentí re cómodo y la gente capaz no me gritó lo que yo sentía que me merecía. Porque va muy en paralelo algo que es muy propio, porque vos cuando entras ahí a batallar estás totalmente solo y dependés 100% de vos, pero también hay mucha gente mirando lo que haces, tenés un rival, hay jurados que están juzgando lo que vos haces para después tomar una decisión. Entonces, como que paralelamente conviven esas dos cosas. Que eso es un aspecto interesante también. Porque sí, como decís vos, juega mucho este papel de hacer algo propio y usarlo también como descargo. Che, y hay una preparación personal en la previa de la competencia que pasará no solo por tener una letra o por ir modificándola, corrigiendo y creando, sino también por una cuestión, ¿cómo decirlo?, espiritual, si se quiere. ¿Qué es lo que preferís, Alejo? ¿Estar en una acompañado o más retirado, haciendo una especie de concentración? ¿Cómo se prepara el freestyler pampeano antes de una competencia? Sí, va mucho en cada uno, varía mucho. No llevamos nada preparado porque lo que hacemos es totalmente improvisado. Sí existen, que muchas personas lo hacen, yo personalmente no, porque no me sienta cómodo, pero muchas personas entrenan, que lo que hacen es lograr más agilidad mental y más velocidad. Eso sí es una preparación y casi cual deportista uno lo puede hacer y sin duda a largo plazo va a dar resultados. Yo personalmente no lo hago. Y después, desde el lado de cómo lo vive cada uno, hay distintas formas. A mí me gusta mucho llegar un rato antes, estar con los chicos, porque parece, por ahí verlo afuera es medio raro, porque, no sé, yo me cruzo con Shock, por ejemplo, que es otro referente del freestyle pampeano, y los dos sabemos que posiblemente en media hora nos vamos a estar cruzando una batalla y diciéndonos de todo y bilardeándonos porque los dos nos queremos ganar. Pero en la previa estamos juntos, dándonos un abrazo, nos cagamos de risa, charlamos. Yo me siento muy cómodo tomándolo así, yendo y estando distendido. Hay otros que están más concentrados, mucha gente que medita para estar tranquilos a la hora de batallar. Va mucho en cada uno, eso varía bastante. Qué bueno, che, qué bueno escucharte, entender eso también, de que más allá de que después en la batalla se están bilardeando, nos dice Alejo. Sí. Es sumamente interesante esto de que se conocen y de que intentan trabar de alguna manera una relación, aunque no sea una amistad, pero bueno, conocerse, tratarse bien y ser buenos humanos en el marco de la previa, de lo que puede ser la previa. Alejo, también está lo que te decía al principio, que a lo que quería llegar, que es la cuestión de la violencia, que está por todas partes en nuestra sociedad. Vemos, sí. Vemos a personas de referencias para cualquiera, que muchas veces llegan sus discursos a zonas violentas, que tienen forma de pensamiento violento, o que se manejan como si la violencia fuera una herramienta aceptable en cualquier momento de la vida, en una sociedad que tiene muchos problemas. O sea, la violencia es una preocupación. No sé si vos lo compartís, pero seguramente se ve también en plena competencia que hay brotes, que germina. De hecho, un poco una violencia natural en el hecho de la batalla de freestyle es lógico y hace parte de la mecánica. Pero ¿cuándo hay un punto en el que te preocupa esto, Alejo, o que les preocupa, que lo hablan, que lo charlan, que lo conversan? Sí, no, siempre como cultura hip hop, rap, freestyle en general, siempre se intenta predicar todo lo contrario. La unión, el amor. Y nosotros, uno cuando se anota, está predispuesto a que mi rival, dentro de los límites morales que más o menos conocemos, tiene acceso a decirme lo que quiera, por ejemplo. Entonces, uno no entra ahí y sabiendo que si le dicen algo se puede enojar. Y también algo que está muy bueno es que tenemos muy claro que una batalla es un juego de roles y que termina ahí. Podrás notar que, no sé, hay una batalla repicada en la que capaz, en la euforia de tirar una rima, no sé, toco en el hombro a mi rival. Y capaz alguien que lo vea afuera o que no está muy aclimatado va a decir, terminan a las piñas. Y la realidad es que cuando termina la batalla, cuando ninguno de los dos tiene más entradas para rapear, nos damos la mano, nos damos un abrazo y terminó ahí. Que eso está bueno porque, como te digo, Es como cuando los boxeadores, vos decís, che, se están cagando a palo hace 12 rounds, no se van a ir a buscar el vestuario, no, termina ahí. Es algo ya pactado, algo que las dos partes saben y que las dos partes aceptan y que está bueno que así sea. Muy bien. Yo por lo menos hace bastantes años que estoy en el ambiente del freestyle y nunca presencié ni me enteré de ningún hecho que se haya ido de las manos, por lo menos. A ver, ahora sí, lo de los años ya nos interesó más para verte el DNI. No, no te vamos a pedir el DNI, pero no, contanos, ¿cuándo arrancó Alejo Barrio a rapear y cuántos años tenés ahora, Alejo? Tengo 20 años y arranqué en 2016, en Realicó. 2016 en Realicó. Te miraban medio raro. Sí. Imagínate, un pueblito de 10.000 habitantes, como que más o menos sabíamos a quién le gustaba, a quién no. Y me acuerdo que las primeras fechas las hacíamos en el polideportivo de Realicó, lo más alejado de la ciudad posible, porque a todos les daba la vergüenza típica de que pase alguien, que pase, no sé, el vecino o el compañerito de fútbol y nos viera rapeando, ¿viste? Era tal como raro. Tal cual nos imaginamos, además, personas de 13 años. Alejo Barrio estaba ahí estirando sus alas, pero lejos de la mirada social, que muchas veces, bueno, con el correr del tiempo va cambiando todo, Alejo. No sé si lo notaste, pero vamos mejorando. A veces es muy difícil notarlo, pero como sociedad esperamos, por supuesto, que hablar de la expresión, como eso, además en un juego como propone el freestyle, es sumamente importante. Digo, tanto el freestyle como la propia expresión, Alejo, para desarrollarnos como personas. Por eso siempre está dentro de nuestra agenda el freestyle, lo que se hace en La Pampa, para mostrar y para buscar desarrollo, para conseguirlo también. Bueno, buenísimo. Nada, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato en Radio Kermés. Y me queda nada, preguntarte nada. Ya me respondiste todo. No sé si tenés una reflexión, querés mandar un saludo, aprovechá este micrófono a disposición que tenés, pero desde ya muchas, muchas gracias, Alejo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, por tenerme en cuenta. Siempre, siempre es lindo que te den un espacio así, en un lugar tan importante. Así que agradecerles a ustedes por contactarme, por darme este lugar. Ya que estoy, tiro el chivo, ya que estamos hablando de freestyle. Sábado 20 de mayo en Santa Rosa va a haber una competencia exclusivamente para mujeres, una competencia femenina, y 21 de mayo una competencia apta para todo público con un cupo muy importante, así que los oyentes que estén interesados y que quieran ir a ver están más que invitados. Vamos a estar ahí con todos los chicos rapeando y pasando una linda tarde. Muy bien, ya te tengo en Instagram, Alejo. ¿Dónde podemos buscar la info que nos estás tirando en redes sociales? Bueno, mi Instagram es @alejobarrio1 y la competencia de la que hablo es @fenixfreestyle. Muy bien, ahí está para todas y todos que se quieran sumar a freestylear, a expresar y a divertirse, a pasarla bien. Muchas gracias, Alejo, un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo grande. Un saludo también para todos realiquenses que escuchan Radio Kermés. Estábamos con uno de sus exponentes de la cultura freestylera de Realicó del Norte Provincial. Un gustazo que nos dimos en la siesta que no fue.